y yo nos reuniremos, mi chica y yo. Amándonos igual que un sueño estaremos gozando del amor juntitos, mi chica y yo. Juntitos, mi chica y yo. Y así continúa el Mañanero Informativo, porque ya son las 10:33 de esta mañanita de martes. ¿Y qué va a suceder ahora? Y va a suceder lo que debe suceder los martes a las 10:30 de la mañana. Más que nada, que escuchábamos a La Bolivian, música de Mendoza. Mi chica y yo, La Bolivian. ¿Por qué? Música mendocina. Martes 10:30 llega la columna de los músicos a la radiofonía provincial. La columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Y ya, del otro lado de la línea, está él. El super, super, super percusionista de Mendoza. El único, el inigualable e inimitable, Carlos Cassiani. Muy buenos días, Tato. Buenos días, Gaby. Buenos días a la audiencia de La Mosquitera. Como siempre digo, gracias por la presentación, Tato. Después pasame la factura y arreglamos. Bueno, vamos a ver ahí porque tengo problema con el monotributo. Me están recategorizando. Bueno, eso lo podemos arreglar. No hay problema. Bueno, como todos los martes, y este martes en particular, yo regresando de Buenos Aires, así que vengo con varias novedades para poder comentar aquí en la columna. Ayer en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la primera jornada del Instituto Nacional de la Música con la participación e intervención de todas las asociaciones de músicos del país que formamos parte de los distintos consejos regionales de las distintas sedes del Instituto Nacional de la Música en la Argentina. Estábamos presentes en más de 100 personas, todas en representación de las asociaciones de músicos de todas las provincias del país, ¿no? Por supuesto, aquí podemos decir que estaba gente de la Patagonia, del NOA, del NEA, de Cuyo, de la región metropolitana, del centro. Es decir, había un abanico muy amplio de representación geográfica y musical, ¿no?, de la Argentina, lo cual en lo personal y en lo institucional me puso muy contento, porque esto es el resultado de un largo trabajo y lucha de los propios músicos organizados, que nos propusimos por allá, por principio de los 2000, generar legislación que proteja y dignifique nuestra labor, nuestro trabajo, y ya después de varios años, diría más de 10, empezamos a ver algunas realizaciones y empezamos a ver cómo se puede modificar la realidad a partir de la organización de los interesados directos, ¿no? Y en este caso, quería decir que le recuerdo a la audiencia, para quien por ahí no se entera o no se enteró de qué significa el instituto, que esto fue creado por la Ley Nacional de la Música, que fue aprobada en el 2012, y es un ente público no estatal. ¿Qué significa esto? Significa que es un área pública, pero bastante diferente a las ya conocidas. En primer lugar, porque en este caso las asociaciones de artistas no somos simples asesores de la dirección, en este caso del instituto, sino que somos parte, somos protagonistas de las decisiones en cada una de las sedes. Y por otro lado, otra diferencia importante es que el instituto no maneja presupuesto nacional, o sea, no los dineros o los recursos del instituto no salen del presupuesto que elabora la nación todos los años, sino que es un porcentaje que viene derivado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que destinó en su momento un pequeño porcentaje destinado, dirigido al Instituto Nacional de la Música. Me estoy refiriendo a un 2%, que es mínimo, pero que hemos logrado con esos recursos, optimizándolos al máximo, se ha logrado realmente avanzar de una manera importante, ¿no? Mucho más si uno compara lo que pasaba hace 10, 15 años atrás a lo que hoy empieza a pasar. Es decir, que esos recursos que salen de la recaudación de lo que era antes la AFCA y ahora el ENACUM, se depositan automáticamente en una cuenta del Instituto Nacional de la Música, y esto, digamos, va sumando a los recursos que cuenta el instituto. De esta manera se puede todos los años hacer convocatorias a fomento, como la que está ocurriendo en este momento. Ya fueron presentadas todas las propuestas por todos los músicos que han querido hacerlo en el país, y ahora los distintos consejos regionales se aprestan a evaluar esas propuestas y otorgar los beneficios. Quería también referirme a que este ente público no estatal tiene una administración diferente a otros entes. Es mucho más estricta, es mucho más auditada, porque como se manejan fondos públicos y que vienen por fuera del presupuesto, si vienen destinados desde otro ámbito como es el ENACOM, hay una, digamos, auditoría de parte de la Auditoría General de la Nación, hay una auditoría externa e interna, es decir, hay un control muy estricto de cómo se distribuyen y se manejan los fondos, además de que quiero decir que por la propia ley un 50% de los fondos que recibe el INAMU son destinados por ley al fomento. Un 40% se distribuye en las provincias y un 10% se distribuye por decisión del Comité Representativo, que es la segunda autoridad en importancia que tiene el Instituto Nacional de la Música. Aquí la ventaja que tenemos al no manejar fondos del presupuesto nacional es que se dispone más ágilmente de estos recursos, pero es mucho más difícil también planificar, porque esto se recibe día a día y entonces es muy difícil saber con cuánto se va a contar año a año para poder realizar las actividades que la ley nos fija como obligatorias. Pero, de todas maneras, con una administración prolija, esto es posible realizarlo, y de hecho se está haciendo. Además, el instituto en estos años de existencia ha logrado beneficiar a los músicos con descuentos en pasajes para viajes no de turismo, sino de trabajo. Han sido beneficiados los músicos con 20.800 pasajes con un 40% de descuento cada uno. Hay 33.500 músicos registrados en el Instituto Nacional de la Música, y a partir de que estos músicos reciben estos beneficios, tienen que obligatoriamente, por el reglamento al cual se presentan a estos beneficios, rendir una compensación, que es simplemente una clínica, una charla, un recital, lo que prefieran, en el circuito cultural social. De esta manera ya se han realizado 400 compensaciones, es decir, son 400 devoluciones que los músicos que han sido beneficiados han realizado en todo el país, en hospitales, escuelas urbanos marginales, escuelas rurales, distintas localidades alejadas, etcétera, etcétera. Es decir, lugares donde difícilmente llegue la actividad musical en todas sus formas, cárceles, etcétera, etcétera. Es decir, esto es simplemente una parte muy pequeña de la tarea que ha venido realizando el instituto desde su implementación, que en realidad es muy joven, porque podríamos decir que si bien la ley es del año 2012, recién en el 2014 empezó con un funcionamiento regular, y hoy tiene prácticamente toda la estructura, ya la estructura administrativa, jurídica, de auditores, etcétera, etcétera, ya conformada y operando. O sea que La verdad es que cuando uno mira hacia atrás, el balance es muy muy positivo, ¿no? Y bueno, por último, el comentario es que pudimos allí opinar, intervenir, decir las cosas que nos parecen bien y las cosas que no nos parecen bien, hacer propuestas, y esperamos que estas sean tomadas por la conducción del INAMU, por su directorio, y que puedan ir modificándose las cosas que no hemos visto bien en este tiempo, para beneficio de los músicos en su conjunto. Bueno, allí pongo un punto seguido, porque seguramente iremos luego comentando otras novedades al respecto del Instituto Nacional de la Música, pero me parecía importante a mi regreso de la participación de esta reunión, que en mi opinión es histórica, porque yo creo que es la primera vez que podemos reunirnos representantes de tantas organizaciones de músicos de casi todas las provincias del país en un mismo ámbito, y donde cada uno pudo libremente comentar, decir, debatir sus propuestas, y ser tomados en cuenta. Así que nos espera una larga tarea ahora, que es la evaluación de los cientos y cientos de propuestas que se han presentado para esta nueva convocatoria de fomento. Pero bueno, es la responsabilidad que tenemos las asociaciones para distribuir los beneficios que esta ley hemos logrado que se impongan, ¿no? Así que, bueno, dentro del panorama, digamos, de malas noticias, podemos decir que esta es una buena noticia, o un por lo menos un buen balance. Falta mucho todavía. Quizás un músico que viva en una zona alejada y que escuche este comentario y que todavía no le llega estos beneficios podrá decir, bueno, che, pero acá esto no se ve. Y la realidad es que tiene razón, porque falta mucho todavía. Hay que incrementar la actividad del instituto, hay que hacer que los músicos entiendan esta realidad y que se comiencen a organizar, y de esta manera lograr una participación más activa dentro de las decisiones del instituto, y a la vez que puedan conseguir en sus propias zonas condiciones más dignas para el trabajo, ¿no? Así que nosotros como institución somos uno más dentro de una gran cantidad de asociaciones civiles y sindicatos que participaron en esta reunión de ayer en Buenos Aires. Así que nuestro compromiso es seguir militando, seguir trabajando en lo que corresponda para lograr que el avance sea más rápido y que sea más efectivo para la distribución de esta riqueza, digámoslo así, que nos corresponde a todos y que en definitiva se devuelve a la gente con belleza artística a través de la música, ¿no? Así que, bueno, quería comentar esto porque vengo realmente muy bien impresionado al respecto de este encuentro, y creo que está la fuerza desplegada como para, en primer lugar, defender las conquistas que hemos logrado, y en segundo lugar para seguir avanzando a pesar de todo, ¿no? Punto aparte, quería comentar, ya yendo a las cuestiones más locales, que continúa el ciclo del MIM en el Espacio Cultural Julio Leparc el jueves 23 de noviembre a las 21 horas con el dúo Palma Sandoval y la agrupación Brazas. Es decir, aquí vamos a tener una mixtura de géneros musicales, ¿no? Vamos a tener mucho folclore cuyano, folclore argentino, y también la propuesta de esta agrupación mendocina de Vientos, ¿no? Es una agrupación muy original por lo que hacen y cómo lo hacen, porque la verdad que son excelentes músicos todos. Así que es una muy buena propuesta para el jueves 23 ahí en el Espacio Cultural Julio Leparc. También quiero comentar que tenemos mañana miércoles al mediodía una reunión pautada con la señora Mariana Juri del municipio de la ciudad de Mendoza, con la idea de continuar con aquel debate al respecto de las condiciones en que se habilitan los lugares para la música y qué deberíamos hacer en la ciudad de Mendoza para, en lugar de clausurar o suspender espectáculos, lograr, como ha ocurrido en otras ciudades del país, y me he podido enterar al respecto de esto en esta reunión que tuvimos ayer, donde se han conseguido ordenanzas que permiten no solo no clausurar locales, sino incrementar la cantidad de locales para música en vivo. Y bueno, no veo por qué en los municipios de nuestra provincia no se pueda hacer lo mismo, ¿no? Así que mañana tenemos una reunión donde veremos cómo continúa esto y estaremos informando al respecto de las conclusiones a las que lleguemos ahí. Por otro lado, queremos lamentar el cierre de un nuevo espacio para la cultura en Mendoza, me refiero al Teatro La Comedia, ubicado ahí en la calle San Juan al 400, más o menos, frente a la Escuela Mitre. No conocemos los motivos del cierre, pero sospechamos que tiene que ver con la situación económica, con los requerimientos de habilitaciones, etcétera, etcétera. No, la verdad es que no puedo afirmar cuáles son los motivos, pero sí nos ha llegado esta noticia que lamentamos profundamente, porque un nuevo espacio que se cierra, ¿no? En la provincia, y esto la verdad que no ayuda, no colabora, no aporta para nada a la propuesta y al patrimonio de la cultura en Mendoza. Así que lamentamos que esto ocurra y esperamos que, si hay alguna posibilidad, aunque sea remota, se logre revertir esta situación y se pueda reabrir ese espacio para la cultura mendocina. Como bien dijiste, Tato, lo que escuchábamos al inicio de la columna era la Bolivian con su tema Mi Chica y Yo. Ellos se van a estar presentando este próximo viernes 17 de noviembre a las 21 horas y van a estar compartiendo el escenario con otra agrupación llamada Fly People, en la Mediateca y Biblioteca Belgrano de Godoy Cruz, en la calle Tomba 54 de Godoy Cruz, ahí cerquita de la plaza, a media cuadra de la plaza, ¿no? Esto va a ser el viernes 17 a las 21 horas. Tato y Gaby, no sé si hay algún comentario o alguna consulta que me quieran hacer al respecto de lo charlado. Sí, no, me quedé dándole vuelta a lo que comentaba de lo que está haciendo el INAMU, ¿no? Y pensaba, ¿no?, cómo desde una perspectiva el arte se lo puede fomentar y tiene la devolución para el pueblo, contrariamente a lo que plantean los grandes centros acaparadores o concentradores de la música y te dicen que escuchar, como la Sony, la CBS o etcétera, etcétera, la Poly. ¿Cómo cambia la recepción de la gente y la posibilidad de crecer culturalmente de un pueblo, ¿no? Así es. También en mi comentario, y tiene que ver con esto que vos decís, se me olvidaba decir que está pleno la estructuración del circuito estable para la música en vivo desde el Instituto Nacional de la Música. Se está conformando paso a paso en todo el país, es decir, que los músicos vamos a poder contar con espacios acondicionados técnicamente y estructuralmente para la música, con un arreglo económico conveniente y donde el público va a poder ir a disfrutar de forma segura un espectáculo musical, y además los músicos de todo el país vamos a poder circular por este circuito, valga la redundancia, en todas las provincias del país. Es decir que con organización y con la voluntad militante expresa, puede ser modificada una realidad adversa. Pero, por supuesto que siempre hay que luchar contra estas situaciones como estas que acabo de mencionar, del cierre de lugares. Como por un lado se abren a partir de un fomento nacional y por otro lado se cierran porque no se termina de entender por los consejos deliberantes y por los distintos ejecutivos de los municipios, la necesidad de la ciudadanía de contar con espacios acondicionados para la música, ¿no? Esto no significa, y lo aclaro para que no haya dudas, que esos lugares no tengan que tener todas las condiciones de seguridad y que también deben tener las condiciones de sonorización para no molestar a nadie, digamos. Pero esto es posible porque se hace en otras provincias y en otras ciudades. Entonces no veo por qué aquí, en nuestra provincia, no podemos mantener un circuito en el ámbito privado y estatal donde los músicos podamos... Los músicos, no solo los músicos, los teatreros, los bailarines, etcétera, etcétera, los escritores para presentar sus obras y demás. Es decir, que nosotros creemos absolutamente en esto y creemos que es posible realizarlo, ¿no? Si se escucha un ruido raro es porque hay alguien aquí en este edificio que está manejando una perforadora y me está perforando el cerebro, además. Pero no es mi culpa, chicos. No se ha escuchado igual, quédense tranquilos. Bueno, muy bien. Bueno, si les parece voy a la agenda de espectáculos. Por favor. Bueno, hoy martes continúa en escena la obra Reflejos, ahí en la sala alternativa del Teatro Independencia, entrando por la calle Espejo. También mañana miércoles... mañana miércoles 15 en Soul Café, en la calle Pedro Molina 220, se presenta el Tour de los Bares, esta agrupación integrada por cuatro cantautores que se reúnen a cantar sus propias canciones y también canciones vinculadas al repertorio popular nacional. Jueves 16 a las 21:30, Mighty Lee Divi se presenta con Cantos del Alma en el Espacio Cultural Julio Leparque. Ella es una persona de origen italiano que vive en Mendoza desde hace mucho tiempo y se dedica a estos mantras que, según ella, ayudan al alma de las personas. El jueves 16 a las 22 horas, la Femilonga de Nancy se repite ahí en la casita colectiva de Patricia Mendocina 827 de Guaymallén, esta vez con la presencia de tangos cantados y tocados por David Agüero y Juan Hermil. Viernes 17 a las 22, en Julepe Bar, ahí en la calle Aristides Villanueva, 443, Gustavo Maturano con sus canciones de amor suramericano. Así que a las 22, el viernes en Julepe Bar. También el viernes comienza del 17, o sea, desde el viernes 17 al 26, se realiza el quinto Festival de Música de Cámara de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Esto estaba de alguna manera auspiciado y nosotros como movimiento adherimos porque esto se originó también aquí, desde el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos. Van a haber recitales de música de cámara, van a haber distintos talleres de violín, de guitarra, de canto, etcétera, etcétera. Así que por favor entren a la página de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, busquen en el ámbito de cultura toda la programación que va desde el 17 al 26. Inclusive creo que hoy, si mi memoria no me falla, ya comienza un taller de violín. Así que rápidamente vayan y busquen allí en la página de la Municipalidad de Capital. El sábado 18 a las 22:30, en el Living, se presenta Araca Aires Urbanos, una formación tanguera mendocina muy interesante y que vale la pena ir a escucharla. En el Living pidan la dirección por privado allí en el Facebook. También el sábado a las 21:30, en otro centro cultural, La Escondida, Introvertida más La Miscelánea, dos agrupaciones mendocinas, también pidan la dirección por privado en el Facebook de La Escondida. Y el domingo, por último, 19, la agrupación de rock Ultramandaco, así se dice, en el Hard Lomo Rock a las 23 horas, allí en Sargento Cabral 1591 de Las Heras. Esto ya es como un lugar de culto del rock de Mendoza. Dicho todo esto, Tato, nos vamos a despedir con un milongón de Araca Aires Urbanos que va a estar tocando el sábado allí en el Living. Así que justamente por Araca Aires Urbanos, el tema titulado Milongón, y nos despedimos hasta el próximo martes. Hasta el martes próximo será, Carlos. Abrazo fuerte para vos y para todos los músicos mendocinos. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí estaba la columna del MIM. Araca Aires Urbanos. Milongón se viene. En el aire de la mosquitera. Y para la tanda nos vamos también. Dale. Vámonos.